Hasta 6 terremotos ha registrado el Instituto Geográfico Nacional este sábado en la localidad jienense de Torre Perojil y zonas aledañas. El mayor de los seísmos se registraba poco antes de las 4 de la tarde con 3,7 grados en la escala de Richter. Precisamente mañana se cumple un año de las primeras sacudidas en la zona. Desde entonces hasta ahora la serie sísmica acumula ya 2.171 terremotos. El diestro David Galván ha sufrido hoy una grave cogida en el brazo en la segunda de la Feria de San Lucas de Jaén. El diestro fue arrollado cuando recibía a Portagayola al sexto de la tarde. El toro lo enganchó por el brazo derecho arrastrándolo por toda la plaza colgado del pitón. Una espeluznante cogida por la que ha tenido que pasar por el quirófano. Miles de manifestantes han protestado hoy contra los recortes y las políticas de austeridad en Italia y Portugal. Las concentraciones de Roma han acabado con enfrentamientos entre la policía y los asistentes después de que un grupo de encapuchados lanzara piedras ante el Ministerio de Economía. La Federación del Metal, la Construcción y Afines de UGT ha celebrado este sábado en Linares, en Jaén, su congreso regional. Antonio Jiménez ha renovado para un tercer mandato su condición de secretario general. Jiménez, con un 100% de los apoyos, ha anunciado que este será su último periodo al frente de la formación. César Domínguez. En los últimos 4 años, el sector siderometalúrgico andaluz ha llegado a perder el 60% del empleo que generaba. Es el caso de Linares, que tiene ahora un 50% de paro después de ser un importante núcleo industrial. Antonio Jiménez. Necesita este país un verdadero plan de empleo industrial y un plan de empleo a los sectores de construcción y los sectores que representamos nuestra federación, que han sido los grandes sufridores y los grandes que han perdido todos los empleos. Hemos perdido casi 2 millones de empleos en los sectores que representamos en España y 500.000 en Andalucía. Y tenemos que poner en marcha planes de empleo. Yo creo que ese va a ser el objetivo de la federación en estos próximos 4 años, ¿no? Tras su elección, Antonio Jiménez ha destacado la juventud del 80% de los delegados de este congreso. Los casos de maltrato de hijos a padres están aumentando con la crisis económica. Así lo han asegurado psicólogos y psiquiatras que han participado durante 2 días en unas jornadas sobre salud mental en Almería, centradas en niños y adolescentes, Covadonga Porrúa. Más de 2 millones de ancianos españoles tienen pensiones de menos de 600 euros, por debajo del umbral de la pobreza, según Cáritas. La crisis está provocando que cada vez más tengan que hacer frente a cargas familiares. Y eso está incidiendo directamente en su salud. Así lo han puesto de manifiesto 160 geriatras y especialistas reunidos en Almería en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría. Su presidente es José Manuel Marín. Los mayores con sus bajas pensiones están suponiendo el soporte de muchas familias, es decir, están contribuyendo a la cohesión social, a la cohesión familiar. 6 meses lleva cerrado el emblemático chiringuito La Calita del puerto de Santa María desde que sus propietarios fueran desalojados del local que llevaban regentando desde hace 29 años allí en Cádiz. Ketty Castillo. El desalojo se produjo porque la autoridad portuaria, a petición de la empresa marina del puerto, amplió en favor de Puerto Cherry su concesión administrativa, dejando los 500 metros cuadrados que ocupa el chiringuito dentro de los terrenos del puerto deportivo. Durante estos 6 meses, la familia de Pedro García ha acampado en las inmediaciones del chiringuito y dice que de allí no se moverán hasta que se les dé una alternativa. No tienen sensibilidad ninguna de saber que estamos aquí día tras día. Una simple reunión para buscar una alternativa, que la alternativa la tienen que dar porque dependemos las 5 familias. En los deportes, resultados definitivos en los partidos con presencia andaluza. En primera división, Real Madrid 2, Málaga 0. En segunda división, Córdoba 1, Sabadell 0 y Recreativo 3, Lugo 3. Son las 10:03.